representa salvaguardar la seguridad, la vida, el orden y los bienes, o previniendo y accionando como brazo armado de la ley y custodia insobornable de la justicia. Ser policía, más que una profesión, es un estilo de vida, la que está sujeta a un estricto código ético-moral que se debe cumplir inexorablemente, sin sabores, sacrificios, frustraciones. Son acicates que sirven para alimentar la llama que templa el espíritu de un policía, pero también hay momentos de regocijo, la satisfacción de haber cumplido con el deber en el terreno individual y en lo colectivo unirse para rendir homenaje a la institución en su fecha, demostrando que el vínculo de cariño y reconocimiento que a ella nos ata está vivo e imperecedero. En un tiempo histórico donde los argentinos estamos buscando la adultez definitiva de la patria y el camino que encuentre la grandeza y bienestar de su pueblo, la Policía Federal Argentina, como siempre, fiel al mandato de sus raíces e ideales, compromete como tributo a esta celebración el cotidiano sacrificio de sus efectivos y esa tradicional entrega total que preside el rol de los caídos en cumplimiento del deber, cuyos mártires viven hoy custodiando por la luz salvífica que irradia Dios, nuestro Señor, nos da fuerza para que en la intimidad de cada acto viva el inquebrantable espíritu que hace posible tan magnífica empresa. El señor jefe de la Agrupación Policía Federal Argentina, inspector Julio José Prieto, procederá a continuación a presentar los efectivos. ¡Agrupación! ¡Bis! ¡Bis! ¡A la obra! ¡Al! Al señor jefe de la Delegación Azul de la Policía Federal, ¡Salerén! Al frente. Parte. Permiso, mi comisario, la Agrupación Policía Federal formada a sus órdenes sin novedad. Federal Argentina. ¡Buen día! ¿Pistán Fren? ¡Sí! Hágase cargo. Comisario. ¡Descanse! El jefe de la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina, comisario Julio César Bengochea. Acompañan, entre otras altas autoridades, el señor intendente municipal del Partido de Azul, profesor Rubén César de Paula, el vicepresidente segundo de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, doctor Balbino Pedro Zubiri, el presidente de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional, doctor Jorge Herrero, el juez federal de Azul, doctor Alberto Eduardo Ualde, y secretarios, el presidente del Consejo Deliberante, doctor Aníbal Boggio, el cura párroco de la Iglesia Catedral, presbítero Pedro Humberto Roca, señores concejales, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, señor Rodolfo Ruibal, el jefe del regimiento de caballería de tanques 10, húsares de Pueyrredón, teniente coronel don Alfredo Antonio Ortiz, El jefe del Arsenal Naval Azopardo, capitán de fragata don Carlos Cabrera, el director de la fábrica militar de pólvoras y explosivos azul, teniente coronel don Guillermo Alberto Sevilla, el jefe de la subdelegación Olavarría de la Policía Federal Argentina, subcomisario don Jorge Danilo Vega, el jefe de la unidad regional undécima de policía de la provincia de Buenos Aires, comisario mayor don José Osmar Juárez, el jefe de la unidad penitenciaria 7 Azul, prefecto mayor don Waldo Eugenio Encina, el segundo jefe, prefecto mayor don Juan Domingo Espinel, el jefe de la comisaría primera de policía de la provincia de Buenos Aires, comisario don Carlos Marcelo Barili. También contamos con la presencia del secretario general de la Confederación General del Trabajo, con asiento en Azul, señor Ricardo Bello, la directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Azul, profesora Raquel de Paula de Roldán, integrantes del Poder Judicial, inspectores de enseñanza. Asimismo, están presentes invitados especiales, representantes de la banca, la industria, el comercio, también instituciones de servicio, directivos de establecimientos educacionales, nacionales, provinciales y privados, integrantes de medios de comunicación social de Azul, alumnos de distintos establecimientos educacionales del distrito, personal retirado de la Policía Federal Argentina. A continuación, se procederá a entonar las estrofas del himno nacional argentino, ejecutado por la banda del Regimiento de Caballería de Tanques 10, Húsares de Pueyrredón, bajo la dirección del teniente primero Juan José Catalano. Religiosa y bendicirá los premios a entregarse en la presente ceremonia. ¡Agrupación! ¡Al hombro! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, hoy tus hijos nos hemos congregado en esta plaza para honrar la memoria y rendir un sencillo, pero al mismo tiempo fervoroso y sincero homenaje a aquellos hermanos nuestros de la Policía Federal Argentina que murieron en el campo de honor de su trabajo. Te pedimos, Señor, por sus almas, para que les concedas un lugar en el reino de los cielos. Y a todos nosotros, ayúdanos para que como argentinos, además de sentirnos orgullosos de ellos, seamos capaces de seguir sus huellas, preguntándonos cada día qué más podemos hacer por nuestro país para que reine el orden, la reconciliación y la paz. Que la entrega generosa para defender los bienes y los derechos de las personas, aun con el riesgo de perder la propia vida, nos estimule a dar cada día lo mejor de nosotros, como lo hicieron ellos y lo siguen haciendo nuestros hermanos de la Policía Federal Argentina, con la sencillez de los valientes. Ante ti, Señor, los recordamos con unción y respeto, sabiendo que nuestra plegaria es el mejor homenaje que podemos tributarles más allá de la muerte. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te rogamos bendigas estos trofeos que serán entregados a causa de sus méritos a los integrantes de la Policía Federal Argentina. Y concédenos la gracia de tener siempre presente que nuestro deber primordial como argentinos es servir siempre, gozosa y valerosamente, al bien común de nuestra institución y, por lo tanto, de nuestra familia argentina. Y así, de este modo, sirviendo a los intereses de la institución de la Policía Federal Argentina y a los intereses de la patria de esta tierra, logremos un día llegar a la felicidad de la patria eterna del cielo que tú prometiste a tus fieles servidores. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Cante! A continuación, el jefe de la agrupación Policía Federal Argentina, inspector Julio José Prieto, invocará a los policías caídos en cumplimiento del deber. Agrupación, al hombro. Trompa, ejecute, atención. Invoquemos a los policías federales caídos en el cumplimiento del deber, que viven de pie en el pedestal de la gloria, enarbolando el estandarte del triunfo. Sargento primero, Ventura Nicolás Nieto. ¡Ventura Ventura! Azul de la Policía Federal Argentina, comisario Julio César Bengochea, conjuntamente con el jefe de la subdelegación Olavarría de la Policía Federal Argentina, subcomisario Jorge Danilo Vega, procederán a la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento. A continuación, el señor Intendente Municipal del Partido de Azul, profesor Rubén César de Paula, y el Presidente del Consejo Deliberante, doctor Aníbal Roberto Bocchio, depositarán una ofrenda en nombre de la Municipalidad del Partido de Azul. Toca su turno ahora a la subdelegación Olavarría de la Policía Federal Argentina. Depositarán el subcomisario Jorge Danilo Vega y el señor Ezequiel Borda. el teniente coronel Alfredo Ortiz y el capitán de fragata Carlos Cabrera depositarán una ofrenda en nombre de la guarnición militar azul y del arsenal naval Azopardo. Ahora lo hará el director de la fábrica militar de pólvoras y explosivos azul, teniente coronel, don Guillermo Alberto Sevilla. Seguidamente, los prefectos mayores Waldo Eugenio Encina y Juan Domingo Espinel lo harán en representación de la Unidad 7 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires con asiento en azul. En nombre de la policía de la provincia de Buenos Aires, depositarán a continuación una ofrenda el comisario Carlos Barili y el subcomisario Alfredo Boero. Finalmente, y en representación del Centro de Retirados Azuleños de la Armada, depositarán una ofrenda el suboficial mayor Carlos Alberto Bonini y el suboficial principal Santos. A continuación, el comisario Julio César Bengochea, jefe de la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina, hará uso de la palabra con motivo del 169 aniversario que hoy se conmemora. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los presentes, a las autoridades, a los vecinos, a los alumnos. ¿Qué sería de este acto protocolar si no contásemos con la presencia de ustedes, sin este calor humano? Muchas gracias. En momentos difíciles para nuestra patria, en que parecería que el desánimo el descreimiento o simplemente la indiferencia nos castiga, debemos oponerle a ello profunda vocación, sentido estricto del deber y ser ejemplo para los demás y para nuestros iguales. Hemos dicho muchas veces que los policías federales debemos evidenciarnos siempre como eficientes y confiables, potenciando al máximo nuestros recursos para así poder cumplir eficientemente con nuestra tarea, con la misión que nos encomendó la sociedad. Esa sociedad nos reclama escasas palabras, sí obras. Ese es el camino que queremos transitar. Mi agradecimiento también al señor Ezequiel Edgardo Borda, que es el padrino de la Plaza Policía Federal, al señor Vicente La Trónica, al señor Omar Galicio y a todos los vecinos que anónima y desinteresadamente hacen posible mantener este solaz en perfectas condiciones. Por último, nuestro profundo reconocimiento a la comunidad azuleña que acompaña nuestros actos y da sentido a los mismos. Muchas gracias. Ha sido la palabra del jefe de la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina, comisario Julio César Bengochea. En nombre de la Policía Federal Argentina, Delegación Azul, invito a las autoridades presentes, invitados especiales y público en general, a trasladarse hacia las esquinas de Corrientes y Rauch, donde el presbítero Pedro Humberto Roca bendicirá la imagen de la Virgen de Luján, donada por el señor Ezequiel Edgardo Borda, padrino de la Plaza Policía Federal Argentina. Thank you. continuación se dirigirá a los presentes el señor Ezequiel Edgardo Borda, padrino de la Plaza Policía Federal Argentina. Autoridades civiles, militares, eclesiásticas y policiales. Señoras. Sí, señores. Nuevamente hoy, como hace dos años, deseo rendir un nuevo homenaje a la Policía Federal Argentina, erigiendo en esta plaza la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la institución. Es mi deseo que este pequeño lugar que hoy se me permite visitar sea de recogimiento y oración de los fieles a la Virgen de Luján, a quienes han colaborado para la construcción de esta obra, que he realizado con amor, espero de Dios los ilumine. A nuestra ciudad dejo un motivo más de orgullo, para que sea incluido en las visitas que realizan quienes llegan de paso. Señor jefe, recibo usted en nombre de la institución policial que representa su patrona, para que el más los guíe y proteja espiritualmente. Nada más. Aquí la palabra del señor Ezequiel Edgardo Borda, padrino de la Plaza Policía Federal Argentina. A continuación, y poniendo de manifiesto el sobresaliente accionar del personal de la Delegación Azul, que a continuación se detalla, se entregarán diploma al mérito y medalla de oro de acuerdo a las actividades en las cuales se han destacado. Bueno, hasta aquí fue nuestra transmisión en directo desde la Plaza de la Policía Federal Argentina en la celebración del 169 aniversario de la Policía Federal Argentina. Faltan 6 minutos para la hora 12. Panadería Burgo se puede comprar esta bolsa recta con el dinero que en el lugar que usted compra un kilo de pan. Aquí compra un kilo de pan y los bizcochos. Burgos y la Madrid. Llegó la prima. Sargento Ricardo Carpáez, el citado suboficial, ha demostrado durante el transcurso del presente año un alto grado de capacidad profesional, abnegación y correcto desempeño en las tareas encomendadas. Se destacó en tareas propias del intrépido. Como policial y como suy. El personal que se incorpora, entrega el señor intendente municipal del partido de Azul, profesor Rubén César. Premio al mejor camarada, instituido por el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina, consistente en medalla de plata, se hizo merecedor el cabo primero José María Esparaíno. El mencionado suboficial ha sido elegido entre sus pares como el mejor camarada. La camaradería es el sentimiento fraternal, resultante de afinidades espirituales y de la comunidad de ideales, que anima a los hombres que, llevados por su vocación, han resuelto consagrarse a la función policial de servicio al prójimo. Ahora entrega el cabo Carlos Ramón Canegaro. Policía Federal Argentina. Seguidamente el señor Ezequiel Edgardo Borda, por los motivos expuestos anteriormente, entregará una plaqueta al cabo primero José María Esparaíno. Seguidamente se procederá a la entrega de los premios instituidos con motivo del certamen de manchas organizado por la Policía Federal Argentina entre el alumnado de primero a séptimo grados de los colegios nacionales, provinciales y privados, denominado la Policía Federal Argentina y la comunidad. El jurado estuvo integrado por los profesores de dibujo, señora Hilda Costa de Boaglio, María Celia Garat y Estela Escalante de Pastorino. Primer grado, tercer premio, Luciano Onetti de la Escuela Normal. Hará entrega el cabo Carlos Canegalo, presidente de la filial azul de la Policía Federal Argentina. Segundo premio, Alfonso Fernández, de la Escuela Normal. Hará entrega el señor Intendente Municipal, profesor Rubén César de Paula. Primer premio, Matías Rossi, Escuela Normal. Entrega entonces el Intendente Municipal, ya que el anterior premiado no estaba presente. Otro alumno va a recibir la distinción de Alfonso Fernández, de la Escuela Normal, a quien le entregará el presidente del Consejo Deliberante, doctor Aníbal Boggio. Marianela Martinengo, de la Escuela Número 28, hará entrega el vicepresidente segundo de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, doctor Balbino Pedro Zubiri. De la Escuela Normal harán entrega el comisario Julio César Bengochea y su señora esposa. El primer premio en segundo grado para Francisco Curreyes, de la Escuela Normal, entregará el jefe del destacamento de infantería de la policía de la provincia, subcomisario Rodríguez. Gabriela Suárez, de la Escuela Número 17, hará entrega el jefe del Arsenal Naval Azopardo, capitán de fragata Oscar Jorge Cabrera.